simbólico nombre de Cecilia, tan supremo que es el genio musical. Por tu simpático rostro de africana, canelado, se admiran los matices de un vergel. Y por tu talle de arabesca diosa indiana, que es modelo y escultura del imperio terrenal, ha surgido del alma y de la lira del bardo que te canta. Como homenaje fiel, este cantar cadente, este arpegio armonioso a la linda Cecilia. Bella y feliz mujer. Que dicen los misterios del reino celestial. El sensible detalle de amor provocativo de tus eburnios senos y tu cuerpo gentil. Yo no sé qué provoca el conjunto armonioso, tu belleza imperiosa y tu virtud, señorín, que me siento encantado y la mente inspirada de afectos y de ilusión. Santa Cecilia, la más primorosa mujer virginal. Por ti, Santa Cecilia, la más primorosa mujer.